Bien, vamos a compartir con ustedes algunos elementos de información para dar respuesta a la interrogante, ¿qué hacen los administradores educativos en las instituciones en las cuales laboran? Para generar un proceso analítico, crítico y reflexivo, nos gustaría que no pierdan de vista el concepto de liderazgo, el cual es un proceso para, de alguna manera, dirigir a la gente. El liderazgo es para conducir a la gente, influir en la gente, orientarlos y apoyarles para que trabajen con entusiasmo, con dedicación, con sentido de compromiso en el logro de objetivos y metas comunes. Es importante no perder de vista que los cargos administrativos, desde el momento en que una persona es designada a asumir ese cargo, implican cierto grado de autoridad formal. Y es probable que la persona que ha sido designada en ese cargo administrativo desempeñe un rol de liderazgo. Pero el solo hecho de ocupar el puesto en una organización no es suficiente para ser considerado como líder, dado que no todos los líderes son administradores, ni todos los administradores son líderes. Veamos cuál es el papel del director o directora de los centros o de las instituciones educativas. El director o directora es una pieza clave como promotor o promotora de los procesos de cambio y de la implantación de innovaciones educativas que mejoren el proceso o los procesos del servicio educativo que tienen como compromiso adelantar. El director planifica, organiza, dirige, coordina y controla. Estas funciones requieren de él y de ella ciertos comportamientos, ciertas actitudes, ciertas competencias y sobre todo una capacitación que les permita ser observadas, evidenciadas como personas abiertas al cambio, con una posición crítica ante las realidades, constructiva de nuevos procesos, de nuevos proyectos y sobre todo respetuosa de las opiniones ajenas. Tienen igualmente que tener la habilidad para resolver problemas de manera racional, efectiva y eficiente, y tener dominio de sobremanejo del personal, sobre el manejo, o más que el manejo, la administración del personal, de sus alumnos y de estar informados sobre las características socioeconómicas y culturales del medio o de la comunidad donde está inserta la institución educativa.